El Foro Intercultural Imagina e Imagina Radio y TV Digital México presentan La Letra Rodante, periodismo cultural y musical para oídos despiertos. La Letra Rodante es un programa bajo la dirección y conducción de Jorge González Vargas. Sean bienvenidos a La Letra Rodante, periodismo cultural y musical para oídos despiertos, y comenzamos. Letra Rodante, sean bienvenidos. Iniciamos con algo estupendo, algo de un disco que era muy buscado allá entre los conocedores del chopo, y bueno, pues un disco donde ya se demostraba la calidad siempre solidaria de un músico de gran trayectoria como lo era James Patrick Page, mejor conocido como Jimmy Page. Escuchamos Good Guitar, de aquel emblemático serie de grabaciones, sesiones de Lord Storch y sus amigos muy pesados. Bueno, eso fue Good Guitar, y vámonos con dos temas. Hoy estaremos dedicando este especial a la guitarra, al ingenio, a las producciones siempre acertadas del gran Jimmy Page. Hoy por hoy, todo un referente obligado para entender la evolución del rock desde todos los grupos donde anduvo. Es más, poca gente sabe que el gran Jimmy Page en sus inicios, bueno, pues fue como un músico de estudio más, que la verdad era bastante solicitado. Y hoy estaremos poniendo algunas muestras. Vamos a ver en este par de horas que nos dejan para compartirles a todos ustedes, bueno, esta manera de cómo un gran músico como Jimmy Page, bueno, pues ofertaba de alguna manera sus dotes creativos con tal o cual grupo. Esto que continúa tiene que ver también con esa producción de Lord Touch. Uno, dicen por ahí las leyendas, que era un auténtico Lord. Un Lord que se hacía acompañar de gente como John Bonham, de gente como el mismísimo Jimmy Page, entre otros amigos bastante pesaditos. Y como siempre aquí en La Letra Rodante, nos vamos a ir con esa búsqueda de temas no tan conocidos que han pavimentado la gran carrera de un músico que el día de ayer llegó a sus 75 años. Y Jimmy Page, lo mismo que Robert Plant, lo mismo que John Paul Jones, bueno, cada uno por su lado, que a veces se juntan para ocasiones especiales, bueno, siempre tienen pues a bien de estar al día en todo lo que sucede en la música. Vámonos con Smoke and Fire y Wailing Sounds, contigo y con nosotros el gran Jimmy Page. Hoy lo celebramos aquí en La Letra Rodante. Oh. child. Bien, bien, amigos y amigas, gracias, gracias por estarse ya comunicando a través de este medio de comunicación, a través de nuestras redes sociales. Un saludo, un abrazo a nuestro estimadísimo carnal Erasmo Torres, allá en la vecina ciudad de Monterrey. Qué bueno que nos acompaña Juan Luis Espíritu Labón. También bienvenidos en esta mañana de jueves. Se empezó a despejar un poco el panorama. Amanecimos con bastante neblina y bueno, estaba cerrada la carretera de Cuota, que va de Saltillo a Monterrey y viceversa. Ya esperamos que desde que empezó a despuntar el Rey Sol se haya liberado el camino. Bueno, hay que tener mucho, mucho cuidado. Y ya la temperatura ascendiendo, agraciadamente ya nos quitamos uno de los múltiples suéteres, como dice por ahí el estimado Pesetti. Y bueno, pues les agradecemos a todos ustedes que en esta mañana estén con nosotros, oscilando ya la temperatura en 13 graditos. A lo mejor la sensación es un poquito más o menos dependiendo del lugar. Bueno, también agradezco a nuestro carnal Enrique Ramírez Cipatli, que por ahí también se comunica, Rafael Flores allá en Querétaro. El buen Enrique Ramírez Cipatli, también trovador, poeta a su manera, blusero de corazón y con un pie en el blues y otro en la música popular contemporánea, le mandamos y le enviamos saludos donde quiera que se encuentre. Vámonos a propósito de este especial hoy dedicado a la gran carrera y de Jimmy Page, y sobre todo porque el día de ayer llegó a sus 75 años el gran Jimmy Page, y para dimos inicio con esta producción que se graba en el 69, que se da a conocer un año después, donde fíjense, Lord Touch, bueno, estuvo en las vocales, el gran Jimmy Page en las guitarras eléctricas y acústicas, Jeff Beck también en la guitarra eléctrica, John Bonham, en la batería, el mismísimo Nicky Hopkins en el piano, Ken Henry en la guitarra, Noel Redding, fíjense nada más, no, pues puro, con razón el título, puro amigo, pero pesado, entre muchos otros que colaboraron en esta producción. Vámonos con dos temas más antes de empezar a escarbar en el pasado, en esas grabaciones que de hecho algunas llegaron al top 10, pero pocos sabían en el mundo del pop y del rock y del rhythm and blues que atrás de esas guitarras estaba el mismísimo Jimmy Page. Dos temas más para ustedes, British Light y London, de esta producción eminentemente de colección. Adelante. Bien, bien, pues ya desde los primeros albores como músico de sesión, Jimmy Page siempre se distinguió por tener y por saber dónde iba cada acorde que lo iba a identificar al paso de las décadas. Juan Luis Espíritu Labón nos dice que si tenemos algo con Joy Cocker, aquel primer disco donde también aparece el gran Jimmy Page, por supuesto, ahorita vamos a ir por él, ese lo tenemos de manera física, mi estimado Juan Luis, y ojalá que ahorita no nos gane el tiempo para incluir pues varios temas de ese gran disco que es uno de nuestros favoritos del maestrísimo Joe Cocker. Y bueno, vámonos con un poquito de esa historia que poco se sabe. También, bueno, pues todo esto que ha envuelto siempre la historia del gran Jimmy Page, su apego a las altas magias, a el estudio de las cuestiones esotéricas, que eso tal vez será motivo para otro programa, ¿no? Siempre nos quedamos con ganas. Pero bueno, estén pendientes porque vamos a retomar una idea que por muchos años compartimos en la Casa del Rock, en la XEKS, en Sábado Internacional, que eran los especiales. Acá los vamos a renombrar o vamos a hablar con Chuy a ver si por ahí quiere algunos programas ya debidamente grabados para que los incluyan. Pero vamos a tomar esa idea porque una vez se nos ocurrió hacer un especial dedicado a Eric Clapton y bueno, eran 5 programas que semana tras semana de casi 2 horas, bueno, y no nos dimos abasto con tanta también producción que tiene un músico tan talentoso como el gran Manolenta. No se diga de Jimmy Page, que tienen una historia de hecho paralela, ¿no? Entendiendo que bajo la guitarra de Jimmy Page, pues incursionó en grupos como The Yardbirds, The New Yardbirds, que sería el paso lógico para Led Zeppelin. También creó pues a la agrupación The Firm, y antes de The Firm y junto con el gran Robert Plant daría vida a los Honey Drippers, eso sin contar todo lo que ha grabado en plan solista el gran Jimmy Page, que a veces llama a uno, se junta con otras agrupaciones. Uno de esos discos recientes, bueno, así entre comillas, que ya tiene como 10 años me parece, con Black Crowes en vivo, yo se los recomiendo, es un discazo. Y pues como que no podían con el ímpetu del gran Jimmy Page. Bueno, pero sacando parte de esta biografía que existe, decirles que James Patrick Page nace en Midlands, Inglaterra, un 9 de enero de 1944, músico instrumentista y un virtuoso guitarrista de rock clásico británico, fundador entre otros del grupo Led Zeppelin desde 1968 hasta su disolución en 1980, considerado uno de los grandes, influyentes y versátiles músicos y guitarrista de todos los tiempos. Ha sido músico de sesión y guitarrista de Yardbirds, Led Zeppelin, banda con la que vendió más de 300 millones de discos y de film. Además, ha colaborado en calidad de músico de sesión con multitud de formaciones y autores, entre los que destacan, obvio, The Who, The Kinks, uno de sus temas más famosos, ahorita vamos a ver si también nos da tiempo para incluirlo, del mismo Eric Clapton o Jeff Beck en sus sesiones, hasta de los mismísimos Rolling Stone. Grabó álbums con artistas como David Coverdale, Roy Harper o el mismísimo Joe Cocker. Pero antes de todos ellos, bueno, grabaría un sinfín de temas de aquellos comienzos de los años 60. Vámonos con dos de estas sesiones como músico, así de sesiones, esta colección que les vamos a presentar, una colección doble que recoge muchísimo de los trabajos que dejó por aquí, por allá y en todas partes. Con Lulu and the Lubbers vamos a escuchar Il Coming Running, y con The Sneaker Bad Headed Woman. Adelante contigo y con nosotros, este es el especial de La Letra Rodante, celebrando precisamente un año más de uno de los más inventivos guitarristas que ha dado, así que la gran cultura del rock y del rhythm and blues, el Jimmy Page. Con esto continuamos. Thank you. Bien, bien, amigos y amigas, continuamos adelante en este jueves de Letra Rodante. Fíjense que a propósito de una nueva antología que se lanzó en el mes, se estaba anunciando para el mes de noviembre, seguramente en diciembre salió. Ahí el gran Jimmy Page daría una a los medios mundiales, a AP, por ejemplo, una entrevista que después se replicó en varios medios, entre ellos La Jornada. Decía ahí, Jimmy Page, allá en Corona, California, pintó una vez un dragón y lo usó para tocar. El gurú de la guitarra rebosaba tanta creatividad hace 50 años que tomó un pincel y usó sus habilidades de la escuela de arte para llevar la pintura de un afiche a su instrumento favorito, una Fender Telecaster de 1959 que decoró con una bestia psicodélica como el dragón, de ahí que era una imagen emblemática, incluso que la transportó a su vestuario, ¿no? Dice que esto fue el Excalibur que blandió a lo largo de un memorable 1968, cuando su vieja banda, los Yardbirds, se desintegraban y Led Zeppelin nació apenas 2 meses después. Toda mi vida iba tan rápido a ese punto, dijo Page, ahora, pues ya de 75 años, al reflexionar sobre el aniversario 50 de Led Zeppelin. Aquí tuvimos ese programa en uno, y igual nos quedamos corto con tanto que ha salido de Led Zeppelin, ¿no? Pero bueno, volviendo a esta entrevista con AP, en la fábrica de guitarras Fender en California, era absolutamente, dice Page, un viaje en montaña rusa en esos días. Page dijo que él tenía el sonido de Led Zeppelin y sus primeras canciones completamente formadas en su cabeza, incluso antes de que los Yardbirds se separaran. Él decía, simplemente sabía qué camino tomar, dijo el músico, estaba en mi instinto. Encontró a su primer aliado en el cantante Robert Plant, a quien invitaría a su casa a echar un vistazo a sus discos y hablar de música. Pero antes de eso, bueno, toda su labor, pues ya tantos años de estar en los estudios, con gente conocida y desconocida como, por ejemplo, Mick Mott and the Girl, que nos interpretan Money Honey, las guitarras, por supuesto, a cargo del gran Jimmy Page. Y también vamos a escuchar otra banda que se perdió en las linderas del abismo del tiempo, a The Scotty McKay Quintet, con esta primera versión, Try Get a Rolling, que después la retomaría el mismísimo Jimmy Page para su gran banda, tanto con The Yardbirds, pero también, y mucho más, en la primera época, con Led Zeppelin. Vamos con este par de temas, volvemos para incluir también aquella participación magistral con el gran Joe Cocker, después de compartir parte también de su labor con The New Yardbirds. Adelante. Thank you. Bien, bien, y bueno, por ahí ya se nos estaba adelantando, y bueno, hay que entender que, por ejemplo, de Scotty Mika y Quintet, pues este track, de hecho, fue tomado de las cintas mismas del estudio para Thank It A Rolling, por eso terminó ahí medio rarito, ¿no? Bueno, cosas como estas son las que nos gusta encontrar para compartir con todos ustedes. Vámonos rápidamente con un poquito más de esta historia bastante interesante. Mientras era estudiante, dice la leyenda, Jimmy Page improvisaba a menudo en el Market Club de Londres. Él a los 13 años, bueno, no, desde los 12, por estamos viendo aquí parte de su infancia, consiguió su primera guitarra y aunque tomó algunas clases, en su mayoría fue un músico autodidacta. Entre sus primeras influencias destacan Scotty Moore y James Burton, ambos guitarristas de rockabilly y que habían ellos tocado, claro está, con el gran Ray Elvis Presley y Johnny Day, colaborador también de los Everly Brothers. En 1957, fíjense, con 13 años, apareció por primera vez en televisión en un programa de jóvenes talentos que hace algunos años, hace como 5 años atrás, se dio a conocer esa grabación. Home Well Done Show tocó el tema Mama Don't Wanna Play No Skill No More y Cotton Fields. La afición de Page por la guitarra era tan grande que solía llevar su instrumento al colegio, siendo confiscado la mayoría de las veces. Ya como músico de sesión, improvisaba a menudo en el Market Club de Londres con guitarristas como el mismísimo Jeff Beck, a quien conocía desde los 11 años, pero también con Eric Clapton, con Cyril Davis o el mismísimo Alexis Corner, que tanto Cyril como Alexis y el gran John Mayall son como que la Santa Trinidad que llevarían el rhythm and blues y el blues mismo a altitudes insospechadas en aquella época de inicios de los años 60 y sobre todo a mitad de los años 50, ¿no? En una de estas sesiones, John Gibb del grupo de Silhouettes le pidió su ayuda para grabar una serie de sencillos para el sello discográfico EMI, pero no fue hasta que recibió una oferta de Mike Lander cuando pudo trabajar en estudios de grabación. Su primera sesión fue grabar junto con Jet Harris y Tony Meehan el single Diamonds, que alcanzó el número uno en las listas británicas en el lejano 1963. Después de diversos y breves trabajos con algunos de los músicos del naciente panorama del rock en Gran Bretaña, Page alcanzó una moderada fama como músico de sesión. Durante esa etapa fue conocido como Little Jimmy, para no ser confundido por el gran Big Jim Sullivan, apodado Big Jim. Como guitarrista preferido del productor Shel Talmy, Page trabajó con grupos como The Who, The Kings, gracias a los encargos que Talmy recibía. Y bueno, vámonos con algo más de esas interminables jornadas que dejaron constancia de su paso por los estudios. Con Pat Wayne and the Bad Sombers, vamos a escuchar la mítica Roll Over Beethoven. Y sí, con los mismísimos de New Yardbirds. Bueno, vamos, escuchemos White Summer. Adelante contigo y con nosotros, pues, este especial dedicado a los 75 años del gran Jimmy Page. Y él, igual que muchos rock and rolleros de abolengo, tan tranquilo como siempre. Thank you.

Imaginación toma el poder en la web, a través de Radio Imagina, con música y cultura para tus sentidos. Imagina Radio y TV Digital por Internet en Saltillo te invitan a escuchar Raíces, los orígenes del rock, la casa del blues. Miércoles, 19 horas y sábados a las 20 horas. Raíces, los orígenes del rock, la casa del blues. En Saltillo desde 1995, transmitiendo y difundiendo la gran cultura del blues, nacional e internacional. Jorge González Vargas te espera en Raíces, la casa del blues, en Saltillo. Te esperamos. Cada sábado tienes una cita con la cultura del rock de México y del mundo, de ayer, hoy y siempre. Con la barra de programación especial para ti, denominada Sábados de Rock, Cultura en Movimiento. Con música, programas temáticos especiales, conciertos y mucho más. En Imagina Radio y TV Digital por Internet en Saltillo, el rock sigue siendo cultura. Te esperamos.

bien, vaya, vaya. Si no pasa otra cosa, el próximo jueves hace la parte, porque la verdad, pues no hemos puesto ni el 1% de todo lo que ha dejado como constancia, tanto como músico de estudio, y ya no se diga su paso con Led Zeppelin, con The Firm, con The Black Crowes, que tiene un álbum fabuloso doble, a ver si con eso cerramos. Pero mientras esto acontece, vámonos con algo donde también estuvo muy atento a lo que sería ese primer lanzamiento de un músico que, de ser un simple plomero, se descubrió cantante. Y más cuando, con toda la humildad que siempre le precedió al gran Joe Cocker, bueno, pues invita a propios y extraños de la escena en aquellos años 60, y así es como el gran Jimmy Page aparece en el disco debut de Joe Cocker, el mítico With a Little Help from My Friends, del 69, cuyo sencillo homónimo, versión de la canción de los Beatles, por supuesto, también ocuparía un número uno en la Gran Bretaña, porque ahí completamente todos los músicos se entregarían a este gran track. De esta producción, vámonos con dos temas. Vámonos primeramente donde, por cierto, la guitarra la lleva eléctrica, la lleva el gran Jimmy Page, Sandpaper Cadillac, y también la mítica, con una pequeña ayuda de mis amigos. Para ustedes, sobre todo para nuestro estimado Juan Luis Espíritu Labam, que nos solicitaba algo de estas sesiones, bueno, pues ya están aquí dos temas para ti, mi estimado Juan Luis, y para toda la San Luis Blues allá en San Luis Tlatilco, en el Estado de México. Adelante. sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lay out me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how bien, vientos, amigos y amigas, vámonos rápidamente con algo más que en este jueves, bueno, queremos compartir. Y antes de que se nos pase, bueno, también es emblemático y, cómo no, si el gran, parte de los grandes guitarristas de todos los tiempos que siguen en activo, pues se dieron cita en lo que sería esa gran agrupación hoy por hoy de todos los tiempos que es de Yardbirds. Y a propósito, existen un par de discos que hablan de ese quehacer entre el gran Jimmy Page y Eric Clapton. ¿Y cuál sería el otro gran guitarrista que perteneció a las filas de The Yardbirds? Bueno, el gran Jeff Beck, ¿no? De eso y más estaremos hablando en los próximos programas. Mientras tanto, disfrutemos de parte de estas sesiones que quedaron grabadas para la posteridad. L.A. Breakdown y Fred Loader contigo y con nosotros el gran Jimmy Page, acompañado nada más nada menos que de Mr. Eric Clapton. Bien, vámonos con algo más, con este par de virtuosos, tribute to Elmore James y No Fit Away. Adelante, contigo con nosotros, esto sigue siendo La Letra Rodante, hoy celebrando los 75 años de uno de los más excelsos guitarristas del rock. Bien, bien, y en una historia que nunca termina, bueno, decirles que, fíjense, en esta primera parte de este especial a Jimmy Page, bueno, pues decirles que Jimmy Page en 1964 recibiría la oferta para reemplazar nada más nada menos que a Eric Clapton en The Yardbirds, aunque la rechazó como muestra de lealtad hacia su amigo Clapton. Un año después, Clapton se fue por deseo propio de los Yardbirds y Page recibió una nueva oferta que declinó nuevamente para continuar con su lucrativa carrera como músico de sesión y porque no estaba preparado para salir de gira con un grupo, por lo que recomendaría como reemplazo de Clapton a su amigo y compañero de aventuras Jeff Beck, con quien ya había trabajado. Así, un 16 de mayo de 1966, bueno, también trabajaría a la par, fíjense, con Keith Moon, el bajista John Paul Jones, el tecladista Nicky Hopkins, Jeff Beck y el mismísimo Jimmy Page, y grabarían aquel disco mítico del gran Jeff Beck, el Beck's Bolero, en los estudios IBC de Londres. Pero eso y más será otra historia para contar. Yo de momento me despido con este par de temas que tienen que ver, bueno, no, todavía nos faltan dos cortes. Vámonos con parte de esta historia que el gran Jimmy Page realizaría con The Yardbirds, y en el cuarto álbum de estudio es donde está ahí ya la guitarra presente del gran Jimmy Page. El álbum en cuestión es el titulado Little Games del 67. Vámonos con el tema que le da título a esta producción y también escucharemos de esta con también con los Yardbirds, Not Like You. A ver, déjenme ver bien que me está tapando aquí. Not Like You, Go Your Way. Adelante con Jimmy Page y The Yardbirds. Thank you. Bien, bien, y más de todo esto que ha significado pues este guitarrista para el rock, para su evolución también, para su propuesta creativa, sobre todo en los estudios de grabación, Bueno, nos vamos, nos despedimos con parte de estas grabaciones un tanto cuanto desconocidas. Es todo con lo que nos vamos a despedir. Bueno, tiene ese halo de Led Zeppelin, y en una gira por Irlanda, allá en el 95, interpretarían parte, en el 95 interpretarían sus grandes clásicos Jimmy Page, Robert Plant y esta agrupación que no aparece en los créditos, pero que bien vale la pena compartir con ustedes. Es una colección de 4 discos. Vámonos con la mítica Black Dog y All a Lot of Love, o Demasiado Amor. Con esto y más, yo los espero la próxima semana aquí en tu programa La Letra Rodante, en la segunda parte dedicado al gran trabajo incansable del maestro de maestros Jimmy Page, que el día de ayer, bueno, pues llegó a sus 75 años, y él tan campante. Thank you. say, it's been 20, it's been a little longer than planned, but very nice to be back. Intercultural Imagina e Imagina Radio y TV Digital México presentaron La Letra Rodante, periodismo cultural y musical para ti. Te esperamos el próximo viernes en una emisión más de La Letra Rodante. Periodismo cultural y musical para oídos despiertos. Hasta entonces. Bienvenidos a Imagina por Internet. Con más de lo nuestro, más cultura, más arte, más música, más información. Imagina, radio y TV digital y el Foro Rock Imagina, apoyando la cultura y el arte de nuestra ciudad y nuestro estado. 365 hace. Imagina Radio y TV te recomienda su informativo. El mundo informa por Imagina Radio y TV. Escucha otra información posible con las valiosas colaboraciones de